cuando Dios está con uno y no lo han buscado. Pero yo me di cuenta de la movida porque lo busqué enseguida y esto me ha gustado. Y como no me va a gustar si antes no vivía bien y ahora lo tengo todo, todo. Ahora la paso confiado, duermo relajado y ya no me siento solo. Me despierta esa besos y me lleva a la cama, chocolate con queso. El día se me hace bello viendo a mis muchachitos. Juego fútbol con ellos y hasta veo muñequitos. Vida, esto es vida, vida hermosa, qué vida sabrosa. Y ahora tengo un papá que me cuida muy bien, que me puedo pedir en la vida. Y si hablan de mí yo se lo digo a él y papá viene y lo castiga. Ay vida, esto es vida, vida hermosa, qué vida sabrosa. Ay señor, es tu bendición la que me enriquece y me alegra el alma. Y lo bonito es que a Dios le gusta el vallenato. Y para el hijo de la vieja Meche, Javier García, el popular Camilo en Medellín. En todo el tiempo que yo llevo vivido, yo nunca me había sentido como ahora me siento. Pase lo que pase, yo vivo tranquilo, sin plata en el bolsillo. Yo siempre estoy riendo y claro que cuando la tengo la risa es más grande. No voy a negar las cosas, pero siempre estoy contento porque esto que tengo, quien lo vive, quien lo goza. Y cuando necesito, con Dios yo me sorprendo, que a veces ni le pido y sabe mis pensamientos. Si le pido platica, tampoco se disgusta, más bien a él le da risa porque sabe que me gusta. Vida, esto es vida, vida hermosa, qué vida sabrosa. Al espejo me veo y ya no me veo feo y me alegro con todo. Y Yuranis Trujillo, esto es un video.